Allora, andiamo a cantare, ecco, è bueno. Tiene mi niña los ojos tan negros como mi fe. Tiene mi niña los ojos cara bonita y morena, labios de clavel rojo y risa cascabelera. Importa.